dentro del capítulo de la actualidad local y, bueno, pues en lo que se refiere a las actividades culturales de este fin de semana, sin duda destaca en la jornada de hoy, tal y como les habíamos contado, una iniciativa de la mano de Engranajes Culturales, un colectivo del que vamos a hablarles en los próximos minutos. Vamos a quedarnos con esta cita y para ello, como señalamos, tenemos a uno de los responsables de esta empresa sevillana especializada en actividades de divulgación cultural, que además ya ha desarrollado otras distintas actividades en lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Placeres nocturnos en Ocuri es el nombre de esta actividad, que tendrá lugar a partir de las 9 de la noche. Y como decimos, para llevarles más detalles, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Óscar Hernández, que es uno de los socios fundadores de Engranajes Culturales. Óscar, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con Óscar además hemos conversado, veíamos por aquí en otras ocasiones. En los últimos años, de hecho, Engranajes Culturales ha desarrollado, pues esta es ya la tercera actividad después de otra serie de iniciativas, tanto en el 2017 como en el 2016, veo por aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Volvemos de nuevo a Ocuri, a ese fantástico yacimiento arqueológico. En su momento fueron, por ejemplo, las musas de Ocuri, aquel espectáculo, o bien la actividad Mitos y Dioses. Efectivamente, y este año volvemos con Placeres Nocturnos. Una iniciativa que además también veía dentro de vuestra programación que habéis desarrollado, por ejemplo, en Itálica. Supongo que, bueno, pues se enfoca a diferentes yacimientos arqueológicos, etcétera, ¿no? Efectivamente, la importancia de este tipo de actividades de visitas es poner en valor, en primer lugar, el yacimiento arqueológico en el que desarrollamos la actividad, y lo hacemos de una forma pues diferente, en este caso pues a través de la literatura erótica en Roma, a través de diferentes textos, pues se van recreando escenas vinculando la interpretación del patrimonio del yacimiento arqueológico como la literatura erótica romana. Así que, en definitiva, al igual que en otras oportunidades, se destaca una faceta para, en definitiva, hablar de lo que era la civilización romana, de distintos aspectos, de incluso el propio yacimiento de Ocuri con sus edificios, etcétera, ¿no? Efectivamente, se trata de eso, de poner en valor pues el rico patrimonio que tenemos, y en este caso pues en el yacimiento de Ocuri en Ubrique, y unirlo para hacerlo de una forma más amena y divulgar también a la vez por todos esos grandes escritores romanos que engrandecieron parte del imperio. Pues si te parece, antes de continuar, hablamos de Engranajes Culturales. Decía que sois una empresa sevillana, ¿verdad?, dedicado precisamente a eso, a lo que es la divulgación cultural. Efectivamente, llevamos ya cerca de 10 años trabajando por la cultura, haciendo diferentes tipos de actividades en la ciudad de Sevilla, pero nos hemos ido extendiendo por la geografía. Y de hecho, en la provincia de Cádiz no solamente trabajamos y desarrollamos actividades en Ocuri, sino que también en Bornos, en el Palacio de los Riveros, el famoso Palacio de los Riveros, también hemos desarrollado visitas teatralizadas. Por eso, por difundir la cultura, no solo a nivel local, sino en todo el ámbito de la geografía. Veo por aquí, de hecho, ¿no? Una visita nocturna teatralizada también en el día de hoy, en Morada de Santa Teresa. También creo que la visita de San Luis de los Franceses el día 31 en el Hospital de la Caridad, etcétera. La verdad es que un calendario con muchísimas iniciativas durante este verano, ¿no? Sí, efectivamente, son ese tipo de actividades, y también las intentamos hacer de una forma diferente. Por ejemplo, las Moradas de Santa Teresa es una visita al Convento de las Teresas, en el que aparece el personaje de Santa Teresa para ver la visión que tuvo de la ciudad de Sevilla cuando llegó para fundar el convento, y también los problemas que tuvo, y por supuesto la parte más mística de la obra literaria de Santa Teresa. Y después San Luis o el Hospital de la Caridad de los Venerables. Lo que hacemos es hacemos visitas nocturnas en las noches de verano, a puertas cerradas para grupos reducidos. Eso crea un encanto mucho mayor. O descubrimos palacios como el de los Riberas en Sevilla, que es la Casa de Pilatos, el Palacio de las Dueñas, el Palacio de la Condesa de Lebrija. Todo ese tipo de actividades pues la desarrollamos siempre, creando un punto diferenciado y, por supuesto, con el objetivo de difundir y divulgar la cultura. Y en ese sentido, teniendo en cuenta vuestra experiencia y que desarrolláis esas iniciativas en distintos escenarios, ¿cómo catalogaríais el yacimiento arqueológico de Ocuri? Pues es algo fascinante. Es algo fascinante porque el urbanismo en Roma sigue unas pautas muy claras, pero por la orografía, el lugar en el que se encuentra, pues Ocuri va a tener una serie de peculiaridades que lo van a hacer destacar. Y por supuesto, esa orografía también genera unas vistas espectaculares del yacimiento. Y nuestra visita, que es al atardecer, cuando va cayendo el sol, pues eso es un atractivo añadido para hacer una visita con un encanto muy, muy especial. Hoy ya decimos que centrados, podemos decir, en el amor, en el desamor, ¿verdad? También en aquella época, ¿no? Pues efectivamente, hacemos una visita en la que diferentes personajes van a salir, van a través de textos clásicos, pues hablaremos de efectivamente de eso, del amor, ¿no? Pues puesto que es uno de los sentimientos más universales, ¿no? Que ¿quién no ha sentido alguna vez la fuerza inexplicable del amor? Todas las culturas a lo largo de la historia han dejado mitos, leyendas y obras de arte que reflejan esa universalidad, y es lo que queremos hacer. Y por supuesto, hablar de amor también es hablar de desamor, es otra parte del amor, y por eso vamos a ver las diferentes realidades, cómo se representan a través de la civilización romana, y todo ello los personajes pondrán en sus bocas pues textos clásicos de Ovidio, Marcelo, el poeta Cátulo, para crear ese ambiente mágico. ¿Para quién iría dirigido? Porque estamos hablando también de, bueno, se va a hablar un poco de seducción, de erotismo, ¿a partir de qué edad? Pues la visita no está recomendada para menores de 14 años, pero sí es cierto que no es una... principalmente se ponemos ese límite por el contenido, no solo no erótico, porque no es nada obsceno, ni mucho menos, es todo, hablamos de seducción, y todos son textos clásicos, es decir, que no hay nada inventado, sino que son textos sacados de la literatura romana. Y ponemos una edad, puesto que tiene una duración, son 90 minutos, y para un niño, pues a lo mejor ese tipo de contenido le puede resultar un tanto más denso, pero sí, tampoco habría mucho inconveniente. Ya decimos, ¿qué? Va a ser... Sí, dime. Sí, que cosas peores pueden ver en televisión. En cualquier momento. Y no nos preocupa. Bueno, pues, por tanto, como decimos, en realidad una actividad para todos los públicos, pero que, bueno, por esas limitaciones, más que nada, como nos decía, ¿no?, para que no se aburran en determinados grupos de edad. Se aconseja a partir de 14 años hasta un aforo máximo de 60 personas, ¿verdad? Efectivamente. ¿Todavía es posible inscribirse? Pues la inscripción la lleva directamente el Ayuntamiento de Ubrique, pero creo que están agotadas, ¿eh? Creo que posiblemente por el éxito y lo atractivo de la actividad, creo que están agotadas, pero si alguien quiere, pues que se ponga en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique. Recordemos que las entradas, como destaca Óscar, se podían adquirir a través de la Oficina Municipal de Turismo, también en el centro de recepción de Ocuri. El precio es de 3 euros, precio simbólico prácticamente, y bueno, pues el aforo está limitado a un grupo de 60 personas, sobre todo, supongo, ¿no?, para que, bueno, pues como hay que ir desplazándose, sea algo dinámico y que llegue a todas las personas que participan, ¿no? Efectivamente, por la orografía, pues tenemos que poner... Por desgracia hay que poner un número de personas, porque no podría, si no, perdería la calidad esta actividad. Aunque supongo que tampoco se trata de desvelar todo de lo que se podrá ver, pero sí que, bueno, se puede apuntar que la visita comienza con un poema de Cátulo, ¿no? Odio y amo. Odio et amo, quaerit fatium fortasse requiris, necio, sed fieres, sentio, et escrucior. Lo decimos en latín y también lo diremos en español, en un juego escénico entre dos personajes. Y de hecho, a partir de ahí, incluso, ¿no?, con ayuda de linternas, pues os iréis adentrando en Okuri. Efectivamente, poco a poco iremos en el atardecer, pues iremos descubriendo ese maravilloso espacio. Así hasta recorrer los principales edificios, ¿verdad?, que integran lo que es el yacimiento. Sí, efectivamente. No, a través de diferentes edificios pasaremos por la muralla, parte de la necrópolis, el foro romano de la ciudad, las termas, y ahí pues una serie de personajes aparecerán para sorprender al público. Decíamos, tanto amor como desamor, y el desamor en concreto, bueno, pues como la parte más oscura de ese sentimiento en el mausoleo, Sí, efectivamente, es el final. Para hablar del desamor, hemos decidido pues terminar también incluyendo pues esa parte de ese aspecto del amor. una forma, supongo, ¿no?, como es a través de un sentimiento tan universal como el amor, de equipararnos, al fin y al cabo, a los seres humanos de aquella época, del periodo romano, con las diferencias, lógicamente, de nuestra civilización con la suya, pero al final todos seres humanos con sentimientos que permanecen, ¿no? Sí, efectivamente. Y al final lo curioso es que descubrimos que contextos después de 2.000 años, más de 2.000 años de antigüedad, pues tiene una vigencia prácticamente actual. Y son textos que hablan de sentimientos y de formas de quererse y de amarse, pues en toda su diversidad, igual que en la actualidad. Pues ya decimos, hoy esa iniciativa, Placeres Nocturnos en Okuri, a partir de las 9 de la noche, habría que asegurarse a través de la Oficina Municipal de Turismo si todavía queda alguna plaza, deben contactar si están interesados, porque, como los comentaba Óscar, bueno, pues es una iniciativa en la que ya ha habido un gran número de reservas, de ventas de entrada de forma muy rápida, y bueno, pues habría que ver si todavía queda alguna, pero en cualquier caso nosotros queríamos referirnos a esta iniciativa. Lo cierto es que, Óscar, echando la vista atrás, ¿no?, con otra serie de actividades que comentamos al principio, que también habéis desarrollado en Ubrique, pues suele contar con bastante éxito, con una gran participación, ¿no? Sí, siempre, siempre se llenan los grupos, siempre se nos han llenado y se ha quedado gente sin poder participar por el éxito de estas actividades. Y esperemos que así será este año de nuevo con estos placeres nocturnos. De hecho, bueno, la cuestión, el dato que apuntabas al principio de que Engranajes Culturales cumple ya casi 10 años, viendo la amplia programación con que contáis, la verdad es que, y siempre, ¿no?, con las dificultades que es hacer llegar la cultura a un, bueno, extenso número de personas, hay que destacar, ¿no?, esa serie de iniciativas, el amplio calendario de actividades y, como decimos, la continuidad con la que contáis, ¿no? Sí, efectivamente, es complicado difundir la cultura, pero sí es cierto que también es muy gratificante. Y cuando realizamos nuestras actividades y el público sale y te da la enhorabuena o ves sus caras y ves que han disfrutado, que han descubierto una serie de espacios que a lo mejor ya conocían, pero lo descubren de otra forma, desde otro punto de vista. Pues eso, al fin y al cabo, es lo importante, es lo gratificante y es con lo que nosotros nos quedamos y por eso seguimos luchando por la divulgación y la difusión de la cultura. Además, puedo constatar que es así, que los comentarios son muy positivos, porque se puede entrar además en la web de Engranajes Culturales, se puede ver las actividades que han desarrollado y los comentarios siempre en el plano muy positivo. Y como decimos, dan fe de ellos esa trayectoria de esta empresa sevillana dentro de lo que es la difusión del ámbito cultural. Y bueno, con distintas actividades que ha desarrollado en Ubrique, en el día de hoy, la tercera en concreto, en estos últimos años, Placeres Nocturnos en Okuri. Pues Óscar Hernández, como comentamos al principio, socio fundador de Engranajes Culturales, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues bienvenidos, por supuesto, de nuevo a nuestra localidad en esta tarde-noche y a disfrutar de esa iniciativa. Seguro que, bueno, pues será todo un éxito. Pues muchísimas gracias, nosotros encantados de volver a Ocuri. Gracias, un saludo. Un saludo, muchísimas gracias.